Muy buenas noches, 9 y 8 minutos exactamente en el reloj de Radio Topo. Aquí comienza una vez más el espacio a cargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Esto es Mate Amargo. Buenas noches y bienvenido o bienvenida a Radio Topo. Comenzamos nuestro repaso a la información más destacada del continente latinoamericano y en este caso detenemos nuestro avión primero en Colombia porque leo este titular en la agencia Pulsar. FARC y gobierno colombiano suspenden por 3 semanas las negociaciones de paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el gobierno colombiano decidieron suspender por 3 semanas las negociaciones de paz que venían realizando en la ciudad de La Habana, Cuba. Ambas partes iban a reiniciar el proceso de negociaciones el próximo martes 2 de abril. Sin embargo, las conversaciones ahora se reanudarán en la tercera semana del mes de abril. Mediante un comunicado, la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia informaron que las negociaciones se han suspendido. Sin embargo, los equipos técnicos continuarán trabajando. En el comunicado explican que las razones para suspender las negociaciones se deben a que las delegaciones se dedicarán durante los primeros 15 días de abril a trabajar por separado en varios subtemas pendientes de la mesa de negociaciones. Uno de los temas es el referido al desarrollo agrario integral y también las víctimas del conflicto en Colombia que ha durado aproximadamente 50 años y causado miles de muertos y desplazados. Luego de una serie de reuniones en los días de Semana Santa, las delegaciones del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron retomar las conversaciones de la tercera semana en la tercera semana de abril, señalaron en un comunicado. De Colombia nos vamos hasta el Ecuador porque en este caso leo también la agencia Pulsar. El presidente Rafael Correa anuncia 50 reformas institucionales en el Ecuador. A partir de la próxima semana, el gobierno ecuatoriano realizará 50 reformas institucionales en el país. Así lo anunció el presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien señaló que una de las primeras medidas será reducir los ministerios coordinadores de 8 a solamente 6. Correa informó que se están realizando las respectivas evaluaciones de todas las áreas gubernamentales para realizar las 50 reformas institucionales. El próximo 24 de mayo será el día en el que Correa asumirá un nuevo periodo de su gobierno. El presidente anunció que el objetivo del gobierno es empezar ese nuevo periodo con las reformas ya realizadas para seguir optimizando aún más la gestión gubernamental, afirmó Correa. El mandatario ecuatoriano indicó que las 50 reformas institucionales no se realizarán de golpe, sino que se harán de manera progresiva. Escuchamos un audio para que lo explique. Por lo pronto les puedo anticipar que los ministerios coordinadores pasarán de ser 8 a tan solo 6, porque habrá fusiones. Vamos a tener más de 50 reformas institucionales en el Ejecutivo. Seguimos en este caso con las noticias de los campesinos bolivianos, porque la agencia Pulsar también destacaba: campesinos bolivianos realizan un paro indefinido exigiendo construcción de un puente. Los campesinos de la provincia de Manco Capac, al oeste de Bolivia, están realizando el segundo día de paro indefinido que convocaron en toda la zona exigiendo la urgente construcción de un puente en el llamado Estrecho de Tiquina. Esta noticia la leí el 26 de marzo, pero que sepáis que aún sigue negra resistiendo en el puente, ¿eh? Centenares de campesinos bloquearon en las últimas horas la construcción de la carretera Tiquina-Copacabana, exigiendo no solamente la construcción del puente, sino también en protesta contra los lancheros de la zona que subieron los precios para usar las lanchas y cruzar el Estrecho de Tiquina. La provincia de Manco Capac está habitada por aproximadamente 6.000 habitantes y es una de las ciudades más turísticas del lago Titicaca, el más alto del mundo, y que se encuentra en la frontera con Perú. Hace un mes, los transportistas de lanchas subieron fuertemente los precios de los pasajes para cruzar el Estrecho de Tiquina. Los campesinos afirmaron que los pasajes cuestan actualmente más de 2 bolivianos, la moneda nacional del país. Antes, el precio era de 1,5 bolivianos. Los dirigentes campesinos exigieron a las autoridades del Departamento de la Paz que solucionen los reclamos de los manifestantes y advirtieron que el paro continuará a lo largo de la Semana Santa. «Queremos un compromiso con el Ministerio de Obras Públicas para llevar adelante la construcción del puente», pidió el dirigente Víctor Condorí. «Hacer el puente es una prioridad. No es una idea de hoy, sino desde hace tiempo. Aquí se han ofrendado vidas a causa de pedir el puente», aseguró el dirigente. Escuchamos un audio, amistad. «Si no llegan los hermanos acá, los representantes del gobierno nacional como departamental, por lo tanto, esta medida va adelante y desde mañana estaríamos todavía incrementando mucho más esta medida de presión y contundente. Hacerlo puente, esa es una prioridad, esa no es la idea de hoy ni de ayer. Esto ha sido desde hace rato, ¿no? Aquí se ha ofrendado vidas a causa del puente, aquí los hermanos lo saben bien, entonces por lo tanto es una reivindicatoria para que se lleve a cabo este proyecto. Que construyamos un puente que no sea por Tiquina, sino que vaya desde la isla Ehuaya, que vaya hasta la isla Suriqui, después hasta el municipio de Titiyupanqui. Quieren que construyamos un puente de 20 kilómetros sobre el lago menor, el lago Titicaca. Construir de esas dimensiones un puente en Bolivia, creo que es imposible. Cuanto se pongan de acuerdo toda la provincia en la construcción del puente de Tiquina, nosotros vamos a poder avanzar en la construcción del puente de Tiquina. De Bolivia nos vamos hasta México, porque en este caso las autoridades mexicanas reprenden la creación de grupos de autodefensa. Escuchamos a Mondragón para que nos lo cuente. Nos ocupamos desde el principio, gobernación, se ha ocupado el ejército, la armada y nosotros, de saber quiénes son, qué armas tienen, cuántos son, qué persiguen, etc. Tenemos ubicados, mapeados todos. ¿Cómo se le denomina a un grupo que se hace llamar un cuerpo policial que tiene comandante? Entre ellos se manejan grados. Lo que sí puedo subrayar es que son grupos totalmente fuera del marco legal y esto tiene que resolverse. Muy bien, dejamos Sudamérica y nos desplazamos hasta Túnez, porque en este caso en la agencia Pulsar leía este titular: la dignidad como lema en el Foro Social Mundial de 2013. Todos los idiomas están presentes en la capital de Túnez, mayoritariamente la de los países francófonos de la región del Magreb. Se reúnen por primera vez después del último foro social celebrado hace 2 años en Dakar, capital de Senegal. La búsqueda de un mundo mejor surgido desde la dignidad es el lema del Foro Social Mundial 2013. Aparece en las decenas de talleres, conferencias y mesas de discusión que demandan desde la soberanía alimentaria hasta la eliminación de la pena de muerte en la zona del Medio Oriente y el norte de África. Estas nuevas demandas cruzan con las ya tradicionales organizaciones que fundaron el Foro Social Mundial de Porto Alegre. La cercanía y afinidad de los franceses de ATAC resurge con la demanda de la imposición de la tasa Tobin. Se trata del gravamen a las transacciones de operaciones bursátiles que solventaría gran parte de la desigualdad de la humanidad. La campaña RED, que exige la eliminación de los bonos de carbono, se hace presente en activistas multinacionales que llevan las firmas de apoyo. Los grupos de afro reivindicando el rezago en algunos países persiste y acompaña las injusticias que se reclaman en el foro, que se desarrolla en el campus de la Universidad de El Manar. La campaña por la liberación de Palestina se hizo presente. Una novedad en este foro es la presencia de las mujeres árabes, que con dignidad llevan el hijab parcial o totalmente en su código de vestir. Aseguran que no es una imposición y que llevar velo parcial o total es una opción. Muchas de ellas son militantes de juventudes universitarias, muy activas en el foro social, que anuncian con mantas hechas a mano, patrocinadas por sindicatos y grupos políticos locales en las principales avenidas de Túnez. Con escasa representación se observa América Latina, pero con los históricos brasileños como Chico Whitaker, a quien se le ve recorriendo los espacios del evento. En los foros sociales no se resuelven las carencias del mundo, se comparten las visiones y se proponen redes para cambiarlas en pequeñas acciones. No basta estar indignado, se requiere dignidad para lograrlo, paradoja del otro mundo posible. Para la región del Magreb, extendido en Libia, Siria, Egipto, Argelia y Jordania, los foros sociales son una gran oportunidad en la madurez de la primavera árabe. ...y rincones presentes en la capital de Túnez. Las corrientes mayoritariamente de los países francófonos de la región del Magreb, pero de la mayoría del resto de África, se reúnen por primera vez luego del último foro social hace 2 años celebrado en Dakar, la capital de Senegal. La búsqueda de un mundo mejor surgida desde la dignidad es el lema del Foro Social Mundial 2013. Aparece de las decenas de talleres, conferencias, mesas de discusión que sobre temas básicos, desde la soberanía alimentaria hasta la eliminación de la pena de muerte en la zona del Medio Oriente y Norte de África, son las demandas que cruzan con las ya tradicionales organizaciones que fundaron el Foro Social Mundial en Porto Alegre en albores del siglo XXI. La cercanía y afinidad de los franceses de ATTAC se les ve resurgida con la demanda de la imposición de la tasa Tobin, el gravamen a la transacción de operaciones bursátiles que solventarían gran parte de las desigualdades de la humanidad. La campaña Red Más, que exige la eliminación de los bonos de carbono como parte de los acuerdos de la COP, se hacen presentes en activistas multinacionales que llevan en lista a mano las firmas de apoyo de la postura conservacionista, los grupos afro reivindicando la negritud y reclamando el rezago en algunos países que persiste y acompaña las injusticias que se reclaman en el foro que se desarrolla en el campus de la Universidad de El Manar. Orbitando en todos y casi uno de los miembros presentes en este espacio de alternativas culturales, principalmente al capitalismo neoliberal, están la campaña por la liberación de Palestina, banderas y los tradicionales pañuelos de cuadros gris y negro acompañan a todo aquel que políticamente disiente de la guerra que durante todo el siglo pasado sufrió la región del MENA. La participación activa y mayoritaria en algunos de los casos de mujeres árabes que con dignidad llevan el hijab parcial o totalmente en su código de vestir no es una imposición, reclaman, y sí aseguran que llevar velo parcial o total es una opción. Muchas de ellas son militantes de juventudes universitarias muy activas en el foro social, que se anuncia con mantas pintadas a mano patrocinadas por sindicatos y grupos políticos locales en las principales avenidas de Túnez. América Latina con escasa representación, pero con los históricos brasileños como Chico Whitaker, se le mira recorriendo los espacios del evento. El gobierno de Brasil mantiene una gran carpa con los logros y bondades que desde el gobierno del PT ofrece al mundo desde el bloque de los BRICS. Esto nos convoca a pensar que parte de los fondos para la organización del foro provienen del decidido apoyo de la presidenta Rousseff. En los foros sociales mundiales no se resuelven las carencias del mundo, se comparten las visiones y se proponen redes para cambiarlas en pequeñas acciones. No basta estar indignados, se requiere dignidad para lograrlo. Paradoja del otro mundo posible. Para la región del Magreb, extendido a Libia, Siria, Egipto, Argelia, Jordania, son una gran oportunidad en la madurez de la primavera árabe. Desde Túnez, para leer Contacto Sur, Carlos Aparicio. Y no dejamos este foro social del Mundial de Túnez, porque en este caso leía también la agencia Pulsar, Hugo Chávez y Chorky Belaid viven en el Foro Social Mundial de Túnez, dentro del corredor de accesos a los distintos momentos del Foro Social de Túnez en el campus de la Universidad de El Manar, una tienda de campaña, decenas de ellas aún con los sellos de distintas organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Española, equipada con parlantes, anuncia los homenajes al presidente comandante Hugo Chávez y a Chorky Belaid, figura representativa ante la resistencia de la otra hora dictadura de Ben Ali. Escuchamos un audio que nos lo explique. Hugo Chávez y Chokri Belaid viven en el Foro Social Mundial de Túnez, dentro del corredor de accesos a los distintos momentos del Foro Social de Túnez, en el campo de la Universidad de El Manar, una tienda de campaña, equipada con parlantes, anuncia el homenaje al presidente comandante Hugo Chávez y a Chokri Belaid, figura representativa de la resistencia de la otrora dictadura de Ben Ali. Con la voz enronquecida, la chica grita primero en castellano y luego traduce al francés. La cita es a las 7 de la noche frente al Teatro Municipal del país norteafricano. El evento es uno más de las representaciones musicales que empezaron a aparecer días previos en el tramo de las aceras de las Avenidas de la Libertad, muy cercana a la Plaza de la Revolución, en el centro de Túnez. Las tradicionales agrupaciones árabes con melodías densas, pero con sobria alegría que caracteriza a una de las herencias más ricas de la cultura mundial, arrancan con el acto preliminar. Al término del primer grupo, una brigada de jóvenes voluntarios del Foro Social Mundial se aprestan para montar las banderas de la media luna roja y la estrella, emblema del país anfitrión. Se suma el rostro del líder de la izquierda, Chokri Belaid, caído por encargo a un pistolero el mes de febrero pasado y que miles recuerdan con banderas, afiches y botones con el rostro del que fuera profesor y abogado de 49 años. Líder de la resistencia al dictador Ben Ali, desterrado en el año 2011. La bandera de Venezuela cierra el cordón que cruza lado a lado el escenario para la ocasión. Una foto de ambos líderes de izquierda aguarda a la orilla frontal del escenario, asegurado por voluntarios del Foro Social Mundial. La figura de Chávez es depositaria de una parte del otro mundo posible, bajo el liderazgo del hombre comprometido que regatea estándares a la democracia hasta garantizar derechos básicos sin reconocer oposiciones. El grupo abridor suena el himno del hombre nuevo. Hasta siempre, comandante. La chica tunecina que interpreta el tema lo hace a todo pulmón en un castellano ibérico sin perder la estrofa original dedicada a Ernesto El Che Guevara, que al igual que Bob Marley, son dos americanos que se encuentran en grafitis y souvenirs en la propia Medina de la ciudad de Túnez. Es posible que en los próximos días se sume la figura del expresidente venezolano. Las delegaciones de distintos países van llegando en buses que recorren la avenida principal. El árabe perfecto del embajador venezolano llama a reconocer los principios del ideario de Hugo Chávez, la creencia en el hombre. A la vez, nombra a Maduro como próximo presidente electo del país bolivariano. Fotografías de distintos momentos del desaparecido comandante presidente son portadas por los mejor posicionados en el público, al igual que las banderas tunecinas con el rostro de Chokri. La delegación de Estados Unidos revienta amistosamente el discurso del diplomático venezolano con la consigna: ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! El segundo grupo aparece con cortes tradicionales árabes. El primer tema, la Internacional Socialista, que es seguida ciegamente por parte del público presente. El Foro Social Mundial y los tunecinos recuerdan a Hugo Chávez y Chokri Belaid, símbolos que recorren el ideario de buena parte de los que buscan en una de las formas de comprender el otro mundo posible. Desde el Foro Social Mundial de Túnez, Carlos Aparicio. Sí, que la calle de la Fana ben tequila tenim molt bona. I si no escolta això com sona, perquè aquí ballant d'aquesta manera s'ha aixecat la polseguera en aquesta nit rumbera. Que camina, el fetge travessat per una espina. No sap on ha d'anar, que mira, que s'ho mira, que no sap on ha d'anar. I l'home que sospira, i sent un fil de rumba a la placeta que l'estira. Es descorda la camisa i se'n va cap a ballar. I a tota la gent que saben i que volen, que t'obren la seva porta i et conviden a passar. Si la vida ve de cara, ja s'ho farà. Vinga, invita'm a una copa i anem-nos-en a ballar. Els que no volen passar pel tubo tricolor i que posen mala cara quan sona el despertador. Aquest ritme a tu t'agrada i a mi no em diràs que no. La rumba és per tots aquells que la volen disfrutar. Clar que sí! Rumba catalana del Vallès de la Plana, rumba que la balli tots els que bonicaran. Rumba rico coco i rumba de banana, i també tenim rumba de pinya americana. Rumba catalana és un mal que s'encomana, vol que li emboliqui el sol en porta posada. Rumba per la nena i rumba per la mama, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. cap de mà. No els agrada que preguntin què seran quan siguin grans. Camina, que camina, camina cap endavant. Si la vida ve de cara, si la vida ve d'esquena, hi ha dies per celebrar-ho i dies per ofegar penes. Si et volen vendre la moto, el millor és anar-hi a peu. La rumba és per tots aquells que vosaltres ja sabeu. Rumba catalana del Vallès de la Plana, rumba que la ballen tots els que bonicaran. Rumba rico, coco i rumba d'Havana, i també tenim rumba de pinya americana. Rumba catalana és un mal que s'encomana, com que li emboliqui a sol em porta posada. Rumba per la nena i rumba per la mama. Rumba, rumba, i ai que sí, que la calle de la Font Nova i aquí la tenim molt bona. I si no escolta això com sona, és que aquí, ballant d'aquesta manera, s'ha aixecat la polseguera en aquesta nit rumbera. La calle de la Font Nova i aquí la tenim molt bona. I si no escolta això com sona, és que aquí, ballant d'aquesta manera, s'ha aixecat la polseguera en aquesta nit rumbera. Ai que sí, que la calle de la Font Nova i aquí la tenim molt bona. I si no escolta això com sona, i és que aquí, ballant d'aquesta manera, s'ha aixecat la polseguera en aquesta nit rumbera. ¿Qué hora es, compadre? Joder. No, no, tengo que irme. A ver, no se puede hacer nada apurado, tío. Eso no va a ser la música. Continuamos nuestro repaso a la información y en este caso me adentro en la página elinformador.com.mx para leer esta noticia. ALBA no participará en las cumbres de las Américas sin Cuba. La alianza exigió al gobierno de Estados Unidos el cese inmediato del inhumano bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla. La nota fue difundida después de que el canciller venezolano Nicolás Maduro anunciara que el presidente Hugo Chávez iba a viajar directamente a La Habana para continuar con su tratamiento de radioterapia. Los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, anunciaron hoy su decisión de no participar en las próximas cumbres de las Américas si no es incluida Cuba. La ALBA hizo el anuncio a través de un comunicado difundido en Cartagena de Indias, donde hoy se inauguró la sexta cumbre de las Américas con la presencia de 31 presidentes y jefes de gobierno, todos los convocados menos los de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, tres de las ocho integrantes de la Alianza Boliviana. La hermana República de Cuba, como parte de integrante de Nuestra América, tiene el derecho incondicional e incuestionable de estar presente y participar en un plano de igualdad soberana en este foro, dice la nota. Y agrega, en consecuencia manifestamos nuestra decisión de no participar en las próximas cumbres de las Américas sin la presencia de Cuba. La ALBA también exigió al gobierno de Estados Unidos el cese inmediato del inhumano bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y que dé inicio al proceso de diálogo con base en el respeto a la voluntad soberana y a la autodeterminación del pueblo cubano. Asimismo, invitó a los países de América Latina y el Caribe a continuar manteniendo la unidad solidaria a favor de la integración de Cuba en la cumbre, concluyó el comunicado. Los integrantes de la ALBA son Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, San Vicente y Granadinas, Dominica y Antigua y Barbuda, los que aglutinan a 75 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. La nota fue difundida después de que el canciller venezolano Nicolás Maduro anunciara que el presidente Hugo Chávez iba a viajar directamente a La Habana para continuar con su tratamiento de radioterapia sin hacer escala en Cartagena, para asistir durante unas horas a la cumbre como tenía previsto. Lo hemos informado ya al gobierno de Colombia y algunos presidentes y presidentas, amigos que el presidente Chávez, por recomendación médica, ha decidido no asistir a este evento, declaró Maduro en Cartagena. Como ya veis, esta noticia tenía ahí eso. En la víspera, Chávez había anunciado que desde Caracas no sabía si iba a acudir a la cumbre, ya que debía seguir indicaciones de los médicos que le tratan el cáncer que padecía. Pero también señalaba que tomaría en cuenta la opinión de sus seguidores, quienes le pidieron que no fuera a Colombia, cuando los consultó en un acto público con motivo del décimo aniversario del intento de golpe de Estado de Venezuela. Por su lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tampoco fue a la cumbre de Cartagena, pese a que estaba confirmada su asistencia, sin que haya alegado alguna razón, pero informará desde Managua que iba a acudir a un acto solidario con Cuba. El ecuatoriano Rafael Correa sí hizo oficial su asistencia en la cumbre hace días y fue además el que propuso, en febrero pasado, a sus socios de la ALBA que no fuera ninguno de ellos porque Cuba debería estar presente. Así las cosas, la exclusión de Cuba en las cumbres americanas, en las cumbres de las Américas, se ha convertido en uno de los asuntos más candentes de esta cita continental. y no salgo de la página lainformacion.com.mx. Ah, no, mira, perdón, estás de Caos en la Red. Y dice así: México exige la libertad inmediata de David Venegas y Efrén Hernández. Eventos en apoyo a los compañeros. Podemos leer esto en Caos en la Red. Nos solidarizamos con nuestros compañeros de lucha y exigimos su inmediata libertad y el fin del acoso policial contra luchadores sociales y colectivos de izquierda. El pasado 28 de marzo, en la ciudad de Osaka, fueron detenidos los luchadores sociales oxaqueños David Venegas Reyes, el albrige, y Feliciano Efrén Hernández Pablo, el gallo, bajo la falsa acusación de asalto a un taxista. Al momento de la detención, sin pruebas, nuestros compañeros sufrieron violencia física por parte de los agentes policiales y durante el traslado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, David Venegas recibió fuertes golpes en diversas partes del cuerpo. Además, es hasta un día después, ya encontrándose en la ciudad judicial, que les informaron sobre los delitos que les imputan. Cabe mencionar que David Venegas y Efrén Hernández tienen una larga historia de lucha social con los colectivos de izquierda en la ciudad de Oaxaca. De hecho, no es reciente la persecución política en contra de David Venegas. Ya antes había sido detenido y encarcelado por su participación en los movimientos de 2006. También ha sufrido agresiones por su solidaridad con el pueblo triqui desplazado y por su participación en el movimiento Yo Soy 132, al que podéis ver hashtag también Yo Soy 132 más recientemente. Por medio de sus compañeros, David Venegas, tuvimos conocimiento de que hoy se encontraba en la celda de castigo. Además, Venegas fue torturado con mangueras de agua a presión. Condenamos estos actos que lesionan la dignidad humana de nuestro compañero, dice Caos en la Red. La detención de David y Efrén tiene el objetivo de dañar los colectivos de Oaxaca, que en este momento se encuentran movilizándose en contra del mal gobierno de Gabino Cue Montagudo. Sin embargo, tenemos la certeza que ante estas agresiones, la solidaridad y la resistencia será más fuerte. Por esas razones y por los lazos de amistad que nos unen, Caos y México se solidarizará con David Venegas, con Efrén Hernández y los colectivos de izquierda que están enfrentando persecuciones gubernamentales. Exigimos la libertad inmediata de nuestros hermanos de lucha, castigo a los agentes policiales que los agredieron y reparación del daño. Os invitan desde Caos en la Red a todas y a todos a los que os queráis solidarizar con David y Efrén, que podéis subir fotos a Facebook exigiendo la libertad de sus compañeros o por Twitter usando el hashtag libertad David y Efrén. Si queréis más información podéis entrar en Caos en la Red, ¿de acuerdo? Y no dejo la página Caos en la Red, pero en este caso para hablaros de Joani Sánchez, una bloguera de la que ya os hablamos hace un par de programas, bastante crítica con Cuba, que sin embargo lo hace desde Cuba y aún así sigue criticándola. Pues ahora ya por fin ha salido de allí y se ha puesto a viajar. En este caso, en Caos en la Red, leo este titular: Joani Sánchez quiere cambiar a Cuba desde Washington DC. Joani Sánchez irá a Miami a principios de abril. Miami le prepara su sorpresa y le podrían caer algunas preguntas como estas: ¿qué piensa Joani, sin ironía, de la libertad de los cinco? ¿Qué piensa Joani Sánchez, sin ironía, de que el terrorista Luis Posada Carriles se pasee a sus anchas por la ciudad de Miami? Dice Caos en la Red: por fin Joani Sánchez llegó a donde tenía que llegar, a la capital federal de los Estados Unidos, a Washington DC. Parece que el resto del viaje es una pantalla para hacer menos escandalosa su coronación por quienes pretenden ser el laboratorio central de la política mundial. Ayer en la mañana desembarcó al pie de la escalinata de uno de los edificios del Congreso de los Estados Unidos en un Jeep negro Chevrolet, con cristales oscuros y muy poca visibilidad al interior, como si se tratara de una jefa de Estado. En Miami hay quienes creen que la transportaba el mismísimo servicio secreto y siguen comportándose con cautela, como si alguien de muy arriba hubiera orientado pasarle la mano y dejar de criticar a su elegida. A la famosa bloguera le esperaba en la acera el representante Joe García con un ramillete de flores blancas entre las manos. La congresista Ileana Ross Letinen, con su amplia sonrisa, y el también congresista Mario Díaz-Balart. De ahí llevaron a la visitante a una salita para conversar en una mesa donde no había 10 personas. Los también congresistas Albio Sires, Katy Castor y David Wasserman Schultz. El senador Bill Nelson cursó la invitación formal. El profesor y bloguero Ted Henken, que servía como traductor, y más allá, un grupo de fotógrafos y periodistas, sin otra misión que la de publicitar la visita de la bloguera. Lo que hizo Joani Sánchez en esa reunión supera cualquier noticia anterior del platismo. el anexionismo y el entreguismo. Entre contradicciones y mentiras que repite sin ningún tipo de escrúpulo, Joanny pidió a los congresistas norteamericanos apoyo para hacer cambios en Cuba y dijo que quería más democracia para Cuba, que es la forma en la que llama a la implantación de un gobierno del gusto de quienes la escuchaban. Joanny dijo que apoya el contacto al pueblo a pueblo, entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano. Pero, ¿a qué parte del pueblo cubano se refiere? ¿A esos pocos que la acompañan en las reuniones en la China o a los millones de que cada día participan en los cambios que se dan en Cuba, en la Cuba real, que ella mira desde lejos, desde la ventana de un edificio de La Habana? Joanny, quien dice que cree en la democracia, se cuestionó en Washington las decisiones tomadas por tribunales de su país en procesos reconocidos como justos por los implicados. La sanción al ciudadano español Ángel Carromero por provocar el accidente donde murieron los cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, y la sanción al contratista norteamericano Alan Gross por realizar actividades subversivas penalizadas en la ley cubana. Joanny dijo que Alan Gross había ido a Cuba por solidaridad, cuando la propia empresa que le contrató, la DAI, ha mostrado documentos ante autoridades judiciales norteamericanas sobre los casi $600,000 que habían quedado de pagar a Gross por sus actividades en Cuba. Si en lenguaje de la filología esto es solidaridad, que venga Noam Chomsky y lo explique. Joanny mantiene ante los congresistas norteamericanos de que el paso que se mienten entre ellos mismos y también cae en contradicciones escandalosas. Por un lado, le asegura a sus señores que tiene muchos seguidores en Cuba e inmediatamente se desdice agregando que si todos esos seguidores hubieran viajado con ella, ¿acaso alcanzarían a llenar la sala donde estaban? Que rebosaría con cuatro gatos más. Joanny dice que con las nuevas tecnologías ha logrado cambiar muchas cosas, pero por otro lado confiesa que sabe que con un blog y un teléfono no se puede construir una democracia, ni se puede tumbar un gobierno. ¿Es que acaso Joanny está pidiendo a estos congresistas que den pasos para otro tipo de acciones que vayan más allá del blog? ¿Quiere Joanny que los aviones y los fusiles extranjeros ayuden a lograr lo que ella sabe que solo podría lograr, lo que no podrá lograr con vídeos en la sala de su casa, viajes de lujo alrededor del mundo y hospedajes en hoteles de 5 estrellas con agenda de dignataria extranjera? Después de concluir la reunión, los congresistas Joe García, Ileana Ross-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y Joanny Sánchez ofrecieron una conferencia de prensa ante un grupo de periodistas, algunos de ellos llegados desde Miami. En dicha conferencia, Joe García calificó a Joanny como nuestra héroe. Resultó curioso que en tono de broma el propio Joe alertara a Joanny sobre la presencia de funcionarios de la USAID entre el público, a quienes señaló como quienes daban la ayuda, comentando el caso de Gross. La bloguera dijo que si ellos arriesgaban su piel dentro de Cuba, la comunidad internacional tenía que arriesgarse también si quería ver un cambio de régimen. En cuanto a lo publicado por The Washington Post como confesiones de Carromero, Joanny dijo, en torno a Carromero no me ha sorprendido, era una confesión largamente esperada, es necesario que se haga una investigación internacional y tenemos urgencia de que eso ocurra. Creo que a quien primero tendría que convencer Joanny Sánchez es al canciller español de García Margallo, quien ha dicho reiteradamente que ni su gobierno ni los diplomáticos españoles en Cuba tienen otras evidencias que las presentadas en debido proceso. García Margallo confirmó que si Carromero tiene otras pruebas, debe ir a una corte y no al gobierno ni al partido, como ha hecho en todas sus comparecencias. Joanny misma se desdijo y reconoció que era casi imposible que pudieran presentarse pruebas contra los manifiestos formales y expresó que no confiaba en que aparecieran testigos para cuestionar el juicio. Y en eso lleva razón, porque no los hay. En esta conferencia de prensa, Joanny dijo haber sentido el dolor de quienes en el 2003 fueron apresados en Cuba como parte de la llamada Primavera Negra. Sin embargo, no dijo, y ningún periodista presente lo recordó, que en ese mismo año ella estaba disfrutando de la dulce vida en Suiza y quizás hasta recibiendo entrenamiento para todo lo que hace ahora. En lugar de reconocer que es gracias a la reforma migratoria implementada por el gobierno cubano que ella y otros amigos suyos han podido emprender esos cómodos, expéditos y pagados viajes sin ningún problema de visado, Joanny se dedica a tensar el ambiente declarando que se pretenden tomar represalias contra ella. Joanny dijo en México, en la reunión de la SIP, la misma que le paga los $6,000 mensuales, que piensa violar la ley cuando regrese a Cuba y que no le importa hacerlo. Ha prometido que va a crear un medio de comunicación que no es legal, que la ley de su país no permite. Ella es totalmente consciente de esto y le vuelve a echar la leña al fuego ahora en Washington diciendo que ella no se va a quedar a vivir fuera de Cuba, cuando nadie le ha dicho u obligado a tal cosa. ¿Es que acaso los jefes le han pedido a Joanny que consiga una condena? ¿Es que la nueva parte del plan requiere un pretexto para pasar las acciones de fuerza contra Cuba? Las contradicciones y mentiras de Joanny no son tan ingenuas. no por gusto, estoy alertando sobre estas cosas, dice Caos en la Red. El artículo de Juan Carlos Chávez en el Nuevo Herald de ayer martes 19 de marzo dice que hoy Joanny Sánchez tendrá algunas reuniones muy importantes en Washington DC, y cito: Joanny continuará el miércoles 20 de marzo su agenda de actividades, que incluye una reunión de alto nivel con el senador republicano Marco Rubio y un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado. Esto es algo a lo que no se le ha prestado mucha atención, pero resulta curioso, tanto por lo que pueda contener la agenda de Joanny en Washington, como la agenda que en Washington se dedique a Joanny Sánchez para llevarla a La Habana. No es posible seguir con el engaño. El blog de Joanny Sánchez no sale de la necesidad de escribir de una humilde filóloga. Como explicaron ya en el programa La Tarde Se Mueve, del pasado lunes 18 de marzo, el blog Generación y otros blogs anticubanos sugirieron, como parte de una cuidadosa estrategia elaborada por la USAID, la SINA y otros departamentos y agencias norteamericanas para provocar un cambio en el gobierno en Cuba, al estilo de las llamadas primaveras árabes. ¿Quién es mi fuente en que me baso para hacer esta afirmación? Pues les digo que ni La Mesa Redonda, ni el noticiero de televisión cubana, ni el periódico Grana. Para decirles que el blog de Joanny y la propia Joanny es un invento de los enemigos de Cuba, me estoy basando en un informe del GAO, la US Government Accountability Office, que es una dependencia oficial norteamericana para el control de la responsabilidad en el funcionamiento de otros departamentos del gobierno. Esto es lo que dice Caos en la Red. Si queréis leer más sobre Joanny Sánchez y todo lo que está haciendo estos días por Washington DC, os recomiendo que busquéis www.caosenlared.net. Después de este toque musical que nos ha traído Mr. T, os adelanto este audio en el que vamos a escuchar la reunión de los comandantes del ELN, en este caso a Nicolás Rodríguez Bautista, que habla sobre los pueblos afrodescendientes y originarios. Dale, Mr. T. Queridos hermanos y hermanas, mujeres y hombres, niños y niñas de las comunidades y pueblos negros descendientes de la Madre África. En nombre de todos mis hermanos y hermanas del Ejército de Liberación Nacional, doy a todos un abrazo de afecto y de ternura, con la esperanza de un mañana sin hambre y sin pobreza, de dignidad y bienestar, de felicidad y vida, porque los pueblos nos merecemos un mundo equitativo y de justicia social. Una de las desgracias de Colombia es tener un gobierno incapaz de reconocer a todas las mujeres y hombres como seres humanos con derecho a la vida digna y decente. ¿Creen estos gobiernos oligarcas que ellos han sido los únicos que han levantado este país llamado Colombia? Todo el dolor de nuestras manos encallecidas, todo el sudor vertido en el trabajo y esas energías consumidas para construir a Colombia que han hecho los negros y todos los pobres, no son tenidas en cuenta por los gobernantes. Es por eso que la conducta de los oligarcas ha sido negarnos el derecho a la vida en plenitud. Esto no es de ahora. Una larga historia de saqueo, muerte, torturas y sudor para enriquecer a esa minoría ha sucedido históricamente en nuestra patria. Cuando llegaron los españoles a estas tierras, desconocieron a sus habitantes originarios, los pueblos indígenas. Millones de estos fueron sometidos a un criminal exterminio y despojados de su tierra. Muchos millones fueron expulsados a las montañas y desde allí continuaron resistiendo. Un gran crimen de humanidad se cometió. Más de 10 millones de indígenas fueron sometidos a la esclavitud, mancillados en su dignidad, destruidos en su cultura, quitándoles la vida. Hoy, todavía los pueblos y comunidades indígenas son tratados con desprecio y como extraños en sus tierras. Hoy, estos pueblos indígenas resisten en colectivo por un mundo mejor. Más tarde, los colonizadores, para seguir amasando fortunas y continuar con la insaciable sed de oro y de riquezas, necesitó de más sudor y sangre. Millones de seres humanos fueron traídos a nuestra América, provenientes de los pueblos y naciones del África. Mujeres y hombres de piel oscura y de vida alegre fueron secuestrados, encadenados, robados de sus comunidades para ser vendidos lejos de sus tierras. Un segundo crimen de humanidad, parecido al de los indígenas, se cometió. La sangre y el sufrimiento de nuestros pueblos indígenas, negros y campesinos, han servido para construir las carreteras del país, para transportar mercancías desde los puertos hasta los lugares de la geografía de Colombia, surcando por miles de caños, ciénagas y ríos. Las fincas de caña y sus inmensos trapiches, las minas de oro y de carbón, han sido abiertas y explotadas por el sudor y miseria de las comunidades negras e indígenas que han dejado allí sus mejores años de juventud y la vida misma. Los campos florecidos han producido el alimento para sostener la vida en ciudades y campos, y todo el trabajo de millones de personas pobres ha contribuido a levantar los edificios y viviendas. Sin duda alguna, juntos con los campesinos y los trabajadores, los negros han construido los pedazos de esta patria para el disfrute de los gobernantes que se han robado y adueñado de sus milenarios esfuerzos. En medio de tanta riqueza, viven ustedes la desgracia que produce el hambre y la miseria en sus hogares. Los afrodescendientes han trabajado queriendo vivir bien, pero los ricos les niegan este derecho. A pesar de toda esta infamia y barbarie, los negros han sido resistentes como la madera y se han levantado en continuas resistencias porque se han negado a perder lo más preciado de un ser humano, la libertad. En la historia de Colombia está registrada la lucha libertaria que permitió construir los palenques a todo lo largo y ancho del territorio nacional, fundando allí verdaderos pueblos libres del sometimiento y procurando el bienestar colectivo. En los palenques se amamantó y se reprodujo la vida en comunidad y en solidaridad, tradición que hoy pervive. Ha sido el camino de la lucha mediante el cual los negros se han constituido en sujetos luchando para alcanzar el respeto, la vida y preservando la cultura, reafirmando las raíces. La marcha de los pueblos negros nunca se ha detenido ni se detendrá en su camino porque es consciente que para mantener su vida no se puede separar del territorio, de estar al lado de los ríos, de las selvas, de las montañas, de la madre naturaleza y de la madre comunidad. Hoy acechan de nuevo los colonizadores representados en las transnacionales mineras, en los grandes conglomerados económicos que ven nuestros territorios con ojos de codicia y el alma enceguecida por la riqueza. Nuestros territorios, para ellos, tienen solo un valor económico que servirá para engordar sus bolsillos. El ser humano afrodescendiente que habita los territorios comunitarios es considerado por estos criminales del mundo como un obstáculo al que hay que quitar de en medio para explotar los recursos minerales y la biodiversidad. Y de nuevo están ustedes, hermanos y hermanas, enfrentados a la disyuntiva que le ha correspondido vivir en la historia, o la vida de las comunidades en su territorio, o la destrucción de ella, saliendo victorioso el crimen, la usurpación, la explotación y el capitalismo. El Ejército de Liberación Nacional está con ustedes, a su lado, porque nuestros ideales se juntan con los de los pueblos negros en defensa de la dignidad de los pueblos, la felicidad y el bien vivir. Un abrazo de patria y de pueblo. Nicolás Rodríguez Bautista, marzo de 2013. Muchas gracias. Ya habéis escuchado este comunicado de Nicolás Rodríguez Bautista, que podéis ver también el videoclip en YouTube. Bueno, videoclip, este vídeo en YouTube. Seguimos con una noticia más aquí en Mate Amargo antes de irnos. En este caso os leo la declaración del Encuentro Estatal de Colectivos de Solidaridad con los compañeros y compañeras zapatistas que se celebró este pasado 17 de marzo. Dice así el primer epígrafe: ni la tortura aceptará soluciones amistosas, ni la disculpa resarcirá el daño. Que las mujeres denunciantes de tortura sexual rechacen la propuesta del Estado mexicano, luego de casi 7 años de impunidad, no es otra cosa que un acto incuestionable de dignidad. Seguimos firmes. A los compañeros y compañeras de La Sexta, que no se refiere a la cadena de televisión. En primer lugar, queremos enviar un abrazo fraterno y solidario a las rebeldías de abajo y a la izquierda en México y el mundo, de parte de los colectivos del Estado que durante 3 días nos hemos encontrado en Zaragoza. Queremos reafirmar desde este encuentro, nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros zapatistas, así como al CNI y a las adherentes a La Sexta. Hemos compartido y debatido los diferentes comunicados del EZLN que se han venido publicando desde el pasado 21 de diciembre y vemos con ilusión y alegría esta nueva iniciativa llamada La Sexta. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar trabajando junto a los compas zapatistas en la construcción de ese nuevo mundo en el que quepamos todas y seguiremos muy atentas a las propuestas e iniciativas que lleguen desde allá. Por otro lado, vemos con indignación y rabia las continuas agresiones que a los distintos niveles del mal gobierno en México continúan ejerciendo contra las comunidades zapatistas en resistencia, así como contra las compañeras de abajo a la izquierda de diferentes colectivos y organizaciones adherentes. Así pues, permanecemos en alerta ante las graves situaciones que se están produciendo en la comunidad de San Marcos Avilés y en el pueblo organizado de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas. continuamos pendientes de la delicada situación en la que se encuentra el compañero Francisco Cuikendal, brutalmente agredido por las fuerzas represivas del Estado mexicano el pasado 1 de diciembre, y le enviamos un enorme abrazo esperando su pronta recuperación. Celebramos la enorme dignidad y entereza con la que los compañeros de Atenco están afrontando su lucha por justicia ante los hechos de 2006, que jamás podrán ser olvidados ni perdonados, y menos amistosamente. Le reiteramos nuestra solidaridad y le recordamos que no están solas en su lucha. No podemos olvidar la situación de las compañeras presas por luchar repartidas en las distintas cárceles de México. Especialmente nos acordamos de La Voz de la Mate y solidarios de La Voz de la Mate, Alberto Patistán, Rosa López en Chiapas y Álvaro Sebastián Ramírez en Osaka. No dejaremos de luchar hasta que todos ellos estén libres. Enviamos un saludo solidario a la Red Nacional de Resistencia Civil, que sigue luchando en defensa del territorio y sus recursos naturales. Aprovecharon también este encuentro para solidarizarnos con las resistencias y rebeldías que se están llevando a cabo contra este sistema capitalista neoliberal, patriarcal y xenófobo en nuestros territorios, por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, por una educación y sanidad públicas, universales y gratuitas, por la soberanía alimentaria, por la defensa del territorio y la madre tierra frente a los megaproyectos, por la cultura e identidad propias contra la vulneración de los derechos laborales, así como contra la continua represión policial y judicial del Estado contra todas aquellas que nos organizamos abajo y a la izquierda. Es el tiempo del sí. Saludamos y apoyamos las iniciativas de construcción de alternativas al margen del sistema, por ese nuevo mundo que soñamos, especialmente la revolución integral, propuesta por las cooperativas integrales, proyectos y núcleos de autogestión local, ecorredes, etc. Expresamos nuestra voluntad de seguir tejiendo redes con las diferentes personas y colectivos que, desde abajo y a la izquierda, compartimos miles de rabias y un solo corazón. Salud, tierra y libertad. Zaragoza, barrio de la Magdalena, en 2013. Que sepáis que todo este comunicado lo firma la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, la Red Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, la Adhesiva, Espai de Trobada y Acció de Barcelona, Centro de Documentación sobre Zapatismo, la Confederación General del Trabajo y la Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid. Si queréis más información podéis ver también juntos un enlace sobre creación colectiva, este vídeo de miradas que hay puesto en YouTube. Buscáis en YouTube miradas y lo tenéis ahí. Bueno, las 10 ya vienen los compañeros de Fendorilla, pero no me puedo ir sin recordaros que este próximo 6 de abril se abren las puertas de la Fiesta del Sol en el kiosco de la música de la calle Cuarte, en el barrio de Torrero. Desde las 11 a las 4 horas de la tarde tenéis un montón de actividades, tanto para niños como para mayores. De 4 a 9 tenéis también marionetas, folk aragonés y muchas otras cosas. Y a partir de las 9 hasta las 2 de la madrugada tenéis los conciertos con un montón de artistas. ¿Dónde podéis ver más información? En la Asociación de Vecinos Venecia, bueno, avvenecia.blogspot.com, que es la página de la Asociación de Vecinos del Barrio del Puerto Venecia, o también supongo que tendremos alguna colgada en nuestra web. Por si acaso, puedes entrar en www.internacionalistas.net para enterarte de toda la información sobre América Latina, el gallo pinto y muchas otras cosas más. Creo que ya nos hemos quedado sin tiempo, ¿verdad, Mr. T? Sí, pues hasta aquí ha durado el programa a cargo del Comité de Solidaridad Internacionalista Mate Amargo, que cada lunes os trae información del otro lado del charco aquí en Radio Topo 101.8 de 9 a 10 de la noche. Volveremos el próximo lunes. Ahora no te despegues, que viene Fendorella, y este sábado tengo que recordaros que vuelve el Canta Mañanas de 10 a 11 de la mañana. Buenísimo programa con la voz que escucháis. Nos despedimos con un poquito de música. Vámonos, Mr. T, un abrazo, adiós. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Dentro del agua. salamandra. Fenomenal. Un resfriado. Voy a pescar. Cago en la leche. Cago en la mar. Cago en la mar.